Bueno, pues yo voy a contar también lo mismo, el tema 2, introducción a los mercados y activos financieros, ¿vale? Vamos a tratar de todos los productos o activos que hay, vamos a tratar en concreto un poquito de los forward y futuros, de las opciones y de los swaps. Entonces, vamos a definir primero qué es un mercado financiero, ¿vale? El mercado financiero forma parte del mercado de factores y en él se negocian activos financieros, que son un activo intangible cuyo valor se basa en el derecho a obtener una cantidad monetaria futura. En un mercado financiero, los compradores y vendedores de los activos financieros pueden clasificarse en el emisor o prestatario. Es la institución, que puede ser el Estado, una empresa o un inversor, que se compromete a realizar pagos en el futuro a cambio de vender o emitir ahora mismo un activo financiero a cambio de dinero. Es lo que en términos económicos se denomina una entidad de gasto con déficit. En el otro lado tenemos al inversor o prestamista. Es el propietario del activo financiero que a cambio de entregar dinero al emisor obtiene el derecho a recibir una cantidad monetaria futura de este. Es lo que en términos económicos se denomina una unidad de gasto con superávit. Por supuesto, los inversores también pueden revender los activos financieros que previamente habían adquirido. Vamos a hablar un poco del funcionamiento general de los mercados. Los actores que intervienen, demandantes de capital o financiación, que pueden ser las empresas, los oferentes de capital o financiación, los llamaremos inversores, mediadores bursátiles, que son las empresas de servicios de inversión, entre otros, ¿vale? El objetivo principal de objetivos principales de los mercados financieros es facilitar el intercambio de fondos, lo que llamamos mercado primario, proporcionar liquidez, mercado secundario, fijar el precio a través de oferta y demanda, informar a inversores sobre las empresas cotizadas y publicar precios y cantidades negociadas. Toda esta información de publicar precios y cantidades negociadas, pues, hace que sea, pues, un mercado regulado. Las funciones para las empresas: hacer de nexo de unión entre los mercados de dinero y capital, facilitar la obtención de recursos financieros a largo plazo, reduciendo así el endeudamiento, reducir el coste de financiación por tener menor coste que otras alternativas financieras, mejorar la imagen y el prestigio de la empresa y ofrecer una valoración objetiva de la empresa. También tiene inconvenientes para las empresas, como pueden ser pérdida de control de la empresa, obligaciones de transparencia e información, mayor control fiscal por Hacienda, por estar sometida o por actuar, pues, dentro del mercado. Para los inversores, las funciones son canalizar los ahorros de forma que permita acceder a las actividades de medianas y grandes empresas, participar en la gestión de las empresas, dar liquidez a la inversión en valores a través de un lugar o sistema donde comprar o vender ciertos los títulos y propiciar seguridad, rentabilidad y capitalización. Ahora vamos a hablar de la bolsa de valores y cómo cotizar en bolsa, ¿vale? Cotizar en bolsa se identifica en el mercado como una garantía de solvencia, transparencia y prestigio. Una empresa que está preparada para salir a bolsa ha alcanzado un cierto nivel de grado, un cierto alto grado de organización y gestión. Este prestigio es reconocido no solo por los inversores, sino por clientes, proveedores e interlocutores financieros de la compañía. Las empresas pueden encontrar en el mercado bursátil numerosas ventajas que pueden aprovechar. La Bolsa de Madrid es hoy una oportunidad empresarial. Bueno, ahí pongo el logotipo de cotizado en bolsa. Es el símbolo de dicho reconocimiento en el mercado. ¿Cómo acceder a este mercado? El acceso al mercado bursátil precisa del cumplimiento de unos requisitos previos y de una posterior elección del procedimiento que mejor se ajusta a las necesidades y objetivos de la empresa. La relevancia de la decisión de cotización aconseja una preparación y seguimiento profesionales a través de los servicios que ofrecen los miembros del mercado y otras entidades financieras. La Bolsa de Madrid exige el cumplimiento de unos requisitos mínimos, diferenciando sobre todo entre valores nacionales y valores extranjeros, existiendo requisitos exigibles al propio emisor, en el que se requiere información referida a los últimos ejercicios fiscales, normalmente 3 años, requisitos a los propios valores de difusión, liquidación diaria, por ejemplo, y de otro tipo, como pueden ser designación por el emisor de entidades directora, entidades de enlace y depositaria. Vamos a hablar ahora de la organización del mercado. El mercado de valores está formado por las siguientes organizaciones y participantes: la Comisión del Mercado Nacional del Mercado de Valores, lo que es la CNMV, las sociedades rectoras de las bolsas, las sociedades de bolsas, el servicio de compensación y de liquidación de valores, empresas de servicios de inversión, como veníamos antes, e inversores finales. Ahora, una vez que hemos definido, dado unas pautas de lo que es un mercado financiero, ahora vamos a hablar de los activos financieros, a través de sus características. Todo activo financiero viene caracterizado por tres variables: la rentabilidad, el riesgo y la liquidez. Por rendimiento o rentabilidad, por lo general nos estamos refiriendo al beneficio que se espera que genera el inversor, el activo financiero que ha adquirido, a lo largo de un periodo de tiempo concreto. Se suele tomar el año como periodo de referencia para poder hacer comparaciones con los rendimientos de otros activos financieros, con relación al coste de la inversión que ha originado. Entonces ahí tenemos la formulita del rendimiento total, en el que tendremos en cuenta los flujos de caja del año próximo, partido el precio actual y todo ello menos uno. Ahora vamos a hablar del riesgo. Debido a que los activos financieros prometen generar unos rendimientos futuros, pero no pueden asegurar que cumplan lo prometido, es por lo que surge el concepto de riesgo. Este no es más que la posibilidad de que el activo financiero al final genere un rendimiento diferente, y que puede ser superior o inferior. No tiene por qué ser siempre inferior. Cuanto menos riesgo tenga el activo, más se aproximará al rendimiento realizado al rendimiento prometido, y lo contrario. Alto riesgo implica baja probabilidad de coincidencia entre ambos. Así, por ejemplo, un activo tendrá un riesgo bajo si promete generar de aquí a un año un 7% de rentabilidad, pero su rendimiento realizado puede estar en el rango entre el 6% y el 8%. Sin embargo, un activo sería de alto riesgo si su rango de posibles valores fuese desde el 0 hasta el 14%. Por último, la tercera característica, la liquidez, que implica tanto la posibilidad de convertir en dinero líquido un activo como el que sea innecesario rebajar su precio para poder venderlo. Esto lo vamos a ver muy bien con el siguiente ejemplo. Por ejemplo, vender 100 acciones de Telefónica es algo muy fácil que se hace instantáneamente sin pérdida de valor. Luego ese activo es muy líquido. Pero si quisiéramos vender, por ejemplo, una casa por su precio de mercado, deberíamos esperar unos meses. Si no pudiésemos esperar, deberíamos rebajar su precio. Cuanto más haya que rebajarlo para venderla, menos líquida será. Los activos financieros que cotizan en mercados financieros organizados son más líquidos que los que no cotizan. Ahora vamos a ver la relación entre estas tres características: rentabilidad, riesgo y liquidez. A mayor liquidez, menor rendimiento esperado, es decir, menor prima de liquidez, y viceversa. A mayor riesgo, mayor rendimiento esperado, es decir, mayor prima de riesgo. Esto generalmente implica una caída del precio de mercado actual y un aumento de los flujos de caja prometidos. Por lo general, a mayor liquidez, menor riesgo y viceversa. Bueno, ahora vamos a pasar a ver las funciones de los activos financieros, que principalmente son dos. Uno, la transferencia de fondos desde aquellas personas o instituciones que tienen exceso de recursos financieros, los inversores, unidades de gasto con superávit, hacia aquellas que los necesitan para adquirir activos reales, los emisores o unidades de gasto con déficit. La transferencia del riesgo asociado con la generación de los flujos de caja de los activos reales, entre los que buscan financiación los emisores y los que las propician los inversores. Ahora que hemos definido el mercado, los activos financieros, vamos a hablar en concreto de qué son los activos derivados. Bueno, pues ¿qué son los activos derivados? Un derivado es un instrumento financiero que cumple con las siguientes características. Su valor cambia como respuesta a los cambios en una variable observable de mercado denominada activo subyacente, como un tipo de interés, de cambio, el precio de instrumento financiero o, por ejemplo, un índice de mercado. Otra característica, no requiere inversión inicial, o esta es muy pequeña en relación a otros instrumentos financieros, con respuesta similar a los cambios en las condiciones de mercado, lo que normalmente conocemos como apalancamiento. La tercera característica es, se liquida generalmente en una fecha futura, a plazo. Aquí ya hemos visto dos de las características importantes de los activos, ¿vale? El apalancamiento y el plazo, que luego ya más adelante vamos a ir viendo. Entre los instrumentos derivados existentes en este capítulo vamos a destacar solamente los forwards y futuros, las opciones sobre activos financieros y los swaps, si bien existen otros instrumentos financieros que están orientados también en la inversión como son los warrants o la gestión empresarial como FRAs o otros más, ¿vale? Entonces, ¿por qué aparecen los activos derivados? Evolución de los intercambios. Al principio, pues, a través del trueque y del uso del dinero, se generan los mercados de al contado. La inclusión de la planificación y el factor del tiempo. A través del tipo de interés, dieron lugar a mercados a plazo. No organizados, over the counter. Solución a la iliquidez de los mercados over the counter. Mercados organizados de futuros y opciones. La volatilidad de las divisas. El riesgo de tipo de cambio. Debido a la volatilidad de los precios de las mercancías, lo que es el riesgo de commodities. La volatilidad de la rentabilidad de las carteras, el riesgo de tipo de interés. Necesidad de contar con instrumentos de gestión de riesgos, los llamados derivados. Su clasificación lo podemos atender, por ejemplo, yo he puesto aquí tres apartados. Por el subyacente, que pueden ser de commodities, de producción agropecuaria, lo que hay muchos tipos, ¿eh? Los cereales, el arroz, la soja, de metales también, energía, luz, electricidad, gas y también financieros, tipo de interés, divisas, acciones e índices bursátiles, por ejemplo. Otra clasificación sería por el momento de aparición o el tipo. Hablaríamos de derivados de primera generación en los que nos encontraríamos los contratos a plazo o forward. Una segunda generación que es en el que encontramos los swaps, los futuros y las opciones. Y una tercera generación de combinaciones de derivados, productos híbridos estructurados. Y una tercera clasificación entre los que están en mercados organizados y no organizados. Bien, las características. Las características básicas que definen la operatividad con instrumentos derivados, como ya hemos visto antes, el plazo y el apalancamiento. Se trata de operaciones a plazo, que hace que con un acuerdo, un contrato que se hace a una fecha determinada y con un plazo también determinado de antemano. Y el gran efecto de apalancamiento, en el que con una inversión necesaria muy pequeña podemos generar ganancias o el valor de nuestra posición pues puede ser muy elevada. Incluso podemos llegar a también el caso contrario de que tengamos pérdidas incluso al 100% de nuestra inversión. Vamos a hablar de las operaciones a plazo. Transacción económica. Acuerdo de intercambio entre dos partes, firme o opcional, mediante la que se compromete la entrega de un activo a cambio del pago de una cantidad. Encontraríamos el al contado o a plazo. El intercambio se realiza cuando se formaliza el contrato. Y a plazo, el intercambio se realiza en un momento posterior a la formalización del contrato. El efecto de apalancamiento. El apalancamiento de una posición especulativa es el cociente entre el valor monetario de dicha posición y la inversión requerida para realizar la misma. El apalancamiento actúa como multiplicador de beneficios y pérdidas e indica el nivel de riesgo asumido. A mayor apalancamiento, mayor riesgo y viceversa. Cuando se especula en mercados al contado, el valor monetario de la posición es igual a la inversión y, por tanto, el apalancamiento es igual a 1. En el mercado de futuros, el apalancamiento vendrá determinado por el depósito de garantía que exige la cámara de compensación. En el mercado de opciones, el apalancamiento vendrá determinado por el coste de la opción y, como se puede combinar diferentes series de opciones, se puede modular su riesgo. La liquidación al vencimiento puede ser de dos maneras, por diferencias. Diferencia del precio contratado con respecto a un precio de liquidación definitiva, precio de liquidación el día de vencimiento, y por entrega. Si el contrato llega a vencimiento y en caso de opciones es ejercido, genera una compraventa del activo subyacente al precio pactado. Las funciones de los derivados. Vamos a hablar de tres. La primera, la cobertura. La gestión empresarial y la operativa con determinados productos y activos financieros y no financieros implica riesgos de pérdida ante la incertidumbre que existe sobre el futuro. Estos riesgos pueden ser cubiertos o eliminados con un instrumento derivado. La segunda función, la especulación. También permite la asunción de riesgos tomando posiciones alcistas o bajistas. Y por último, la tercera función, el arbitraje. Permiten aprovechar las ineficiencias transitorias en los mercados sin asumir riesgos y con la finalidad de obtener un beneficio. Vamos a hablar de los mercados de derivados en España. En España, los futuros y opciones financieras se negocian en el mercado español de futuros financieros, en el MEF, y por ello es un mercado organizado. Existen otros mercados de derivados, por ejemplo, de warrants, negociados en la bolsa, derivados sobre materias primas, como el aceite de oliva, negociado en el MFA, son las siglas de mercado de aceite, derivados sobre energía, negociados en el MEF Power, futuros, los swaps y los forwards sobre electricidad. En los mercados no organizados o over the counter se negocian activos no estandarizados, FRAs, forwards en general, swaps y opciones over the counter. Bueno, vamos a hablar ahora del propio MEF. El MEF es el mercado oficial de futuros y opciones financieras en España, el cual forma parte de Bolsa y Mercados Españoles, lo que es BME. Su actividad es la negociación, liquidación y compensación de futuros y opciones sobre bonos, índices bursátiles y acciones. Es un mercado electrónico que ofrece difusión de precios en tiempo real, con carácter oficial, bajo la supervisión y control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Actúa además como cámara de compensación, proporciona garantía tanto a intermediarios como a clientes, actuando como contrapartida, garantiza el buen fin de las operaciones. Para protegerse del posible incumplimiento de las obligaciones de compradores y vendedores, gestiona el riesgo en tiempo real de todas las posiciones, exige depósitos de garantías, liquida diariamente pérdidas y ganancias. Ahora vamos a hablar de los tipos de activos de derivados. Lo primero, los futuros. Un contrato de futuros es un acuerdo por el que dos inversores se comprometen a comprar o vender un activo, denominado activo subyacente, a un precio y en una fecha futura, fijados de antemano por las partes en el contrato. Por ello, tanto comprador como vendedor tienen obligaciones de forma que el comprador tiene la obligación de comprar el activo subyacente abonando su precio en la fecha establecida. El vendedor tiene la obligación de vender el activo subyacente recibiendo el precio en la fecha establecida. Muy bien, pues ahora las características de los futuros. Una de las partes se enfrenta al riesgo de incumplimiento porque la otra parte podría tener un incentivo a incumplir dicho contrato. Para cancelar el contrato, ambas partes deberían estar de acuerdo. Los términos de un contrato de futuros están estandarizados. Y se indica qué negociar, dónde negociar, cuándo negociar, cuánto negociar, qué calidad de bien negociar. Todo estandarizado en los términos de los contratos de futuros. En general, los contratos de futuros deberán estipular al menos los cinco términos siguientes. 1. La identidad de la materia prima subyacente o instrumento financiero. 2. El tamaño del contrato de futuros. 3. La fecha de vencimiento de futuros, también llamada la fecha de caducidad. 4. El procedimiento de entrega o de liquidación. Y por último, el precio de los futuros. ¿Por qué se utilizan los futuros? Un contrato de futuro representa un juego de suma cero entre un comprador y un vendedor. Las ganancias realizadas por el comprador son compensadas por las pérdidas realizadas por el vendedor y viceversa. Los futuros de cambio no pierden de vista las ganancias y pérdidas de cada día. Los contratos de futuro se utilizan con fines de cobertura y especulación. La cobertura y la especulación son actividades complementarias. Los operadores de cobertura cambian el riesgo de precio a los especuladores. Y por último, los especuladores absorben el riesgo de precio. Bueno, aquí te he puesto una de slide de ventajas e inconvenientes, que es un resumen de lo que hemos ido viendo ya en anteriores slides. A ver, ahora vamos a hablar del comprador de futuros. Un comprador de futuros toma una posición larga, long, puesto que sus expectativas son alcistas. Comprará a un precio determinado lo que en el futuro espera que valga más. Por tanto, a medida que el subyacente se mueve por encima del precio acordado en el futuro, obtendrá beneficios, mientras que si el subyacente cae por debajo del precio futuro acordado, obtendrá pérdidas. Al vencimiento, ¿qué tres situaciones podemos encontrar? Que el precio del activo subyacente cotice por encima del precio acordado para la compra, de forma que comprará a un precio inferior al que cotiza en el mercado, obteniendo así un beneficio por la diferencia entre estos precios. Que el precio del activo subyacente cotice por debajo del precio acordado, de forma que comprará el activo a un precio superior al que cotiza en el mercado, obteniendo así una pérdida por la diferencia entre estos dos precios. Y por último, que el precio del activo subyacente cotiza al precio acordado, de forma que no obtendrá ni beneficios ni pérdidas, salvo las originadas por los gastos de la operación. Es decir, comprar el activo al precio al que cotiza en el mercado. Tenemos que señalar que no es necesario llegar a vencimiento, pues puede cerrarse una posición mediante operación contraria. Vender en el caso de estar comprando y comprar en el caso de estar vendido. De esta forma, un comprador de futuros puede obtener unos beneficios potencialmente ilimitados todo lo que suba la cotización del activo subyacente, aunque realmente nunca sube ilimitadamente, y unas pérdidas ilimitadas, o más correctamente, hasta que el valor de subyacente valga cero, perdiendo así el 100% de su inversión. Bueno, aquí la representación gráfica del comprador de futuros. Vemos que representando las ganancias y las pérdidas en el eje vertical, las variaciones del activo subyacente en el eje horizontal y la situación del comprador de futuros mediante la línea inclinada en el gráfico. Por lo que todo lo que fuese por encima del precio del activo serían beneficios y lo que está por debajo serían pérdidas. Hemos visto la posición del comprador, pues tenemos que ver la del vendedor. El vendedor de un futuro tiene la obligación de vender el activo subyacente al precio fijado y en la fecha establecida de antemano. Un vendedor de futuros toma una posición corta, short, puesto que sus expectativas son bajistas. Es decir, venderá a un precio determinado lo que en el futuro espera que valga menos. Por tanto, a medida que el subyacente se mueve por encima del precio acordado, obtendrá pérdidas. Mientras que si el subyacente cae por debajo del precio futuro acordado, obtendrá beneficios. Al vencimiento tenemos diferentes situaciones. Que el precio del activo subyacente cotice por encima del precio acordado para la venta, de forma que el vendedor de futuros venderá el activo a un precio inferior al que cotiza en el mercado, obteniendo así una pérdida. Que el precio del activo subyacente cotice por debajo del precio acordado, de forma que el vendedor de futuros venderá el activo a un precio superior al que cotiza en el mercado, obteniendo así beneficio. Que el precio del activo subyacente cotice al precio acordado de forma que el vendedor de futuros no obtendrá ni beneficios ni pérdidas, salvo las originadas por los gastos de operación. Es decir, venderá el activo a un precio equivalente al que cotiza en el mercado. De igual forma que el comprador, tampoco es necesario llegar al vencimiento y ya que puede cerrarse una posición mediante la operación contraria, obteniendo los beneficios y pérdidas correspondientes. De esta forma, un vendedor de futuros puede obtener unos beneficios ilimitados o más concretamente hasta que el valor del subyacente valga cero y unas pérdidas ilimitadas hasta el final de la subida de cotización del activo subyacente. De la misma manera que el comprador, en el eje vertical tenemos las ganancias y las pérdidas del vendedor de futuros de la siguiente forma. Bueno, ahora vamos a hablar de el siguiente tipo de activos derivados, que son los forward. Los forward son muy parecidos a los futuros que acabamos de ver, pero ahora con algún cambio. Un forward como instrumento financiero derivado es un contrato a largo plazo entre dos partes para comprar o vender un activo a un precio fijado y a una fecha determinada. La diferencia con los contratos de futuros es que los forward se contratan en operaciones over the counter en los mercados OTC. Es decir, fuera de mercados organizados, que esto es muy importante. Los forwards más comúnmente negociados en las tesorerías son sobre monedas, metales e instrumentos de renta fija. Existen dos formas de resolver los contratos de forward de moneda extranjera. Por compensación, al vencimiento del contrato se compara el tipo de cambio spot contra el tipo de cambio forward y el diferencial en contra es pagado por la parte correspondiente. Y por entrega física, al vencimiento, el comprador y el vendedor intercambian las monedas según el tipo de cambio pactado. Ahora vamos a ver el siguiente tipo de activo derivado, que son las opciones. Un contrato de opción es un acuerdo que otorga a su comprador el derecho, pero no la obligación, a comprar o vender un activo subyacente, acciones, índices, divisas, tipo de interés, materias primas, etc., a un precio que se llama precio de ejercicio y en una fecha futura fijada de antemano por las partes. Para tener ese derecho se paga un precio, que es lo que comúnmente se llama o se denomina prima. El vendedor de la opción asume la obligación y no el derecho de comprar o vender el activo subyacente al precio y fecha preestablecidos, y por asumir esta obligación recibe la prima. Por tanto, en un contrato de opciones, el comprador tiene el derecho a comprar o a vender el activo subyacente al precio y a la fecha preestablecida o de vencimiento. El vendedor tiene la obligación de comprar o de vender el activo subyacente al precio y a la fecha preestablecida o de vencimiento. Ahora bien, las opciones se pueden clasificar en dos. La opción call otorga el derecho a comprar y la opción put otorga el derecho a vender. ¿Qué posiciones podemos encontrar en las opciones? Compra de una opción de compra, lo que llamaremos long call. Venta de una opción de compra, short call. Compra de una opción de venta, long put. Y venta de una opción de venta, short put. Aquí en este cuadrito he recogido las posiciones de las opciones financieras, en la que lo que sí que vemos que es las expectativas del inversor en una opción call, el comprador tiene una expectativa alcista, mientras que el vendedor su expectativa es bajista. Por el contrario, en una opción put, la expectativa del comprador es bajista y la del vendedor es alcista. Y bueno, vemos que los beneficios pues pueden ser ilimitados para el comprador, y limitado a lo pagado en la prima para el vendedor, tanto en la opción call como en la opción put. Vamos a hablar de dos tipos de opciones, ¿vale? Las opciones europeas y las opciones americanas, que básicamente es atendiendo a la posibilidad de ejercerlas antes del vencimiento o solo al vencimiento. En este caso, opciones americanas pueden ser ejercidas antes del vencimiento en cualquier momento de la vida de la opción. Sin embargo, las opciones europeas son aquellas que solo pueden ser ejercidas en la fecha de vencimiento o finalización del contrato y nunca antes. Sea cual sea el tipo de opción, estas se pueden vender en cualquier momento antes de su vencimiento, vendiendo su prima. Bueno, ¿por qué utilizar opciones? Pues porque tiene ciertas ventajas. Permite operar con mercados bajistas. Las comisiones aplicadas suelen ser más reducidas que los mercados de contado. Y el efecto de apalancamiento, con un desembolso inferior a su valor, permite obtener con el activo financiero prima o garantías según la posición de comprador o vendedor. Y también pues tiene unas inconvenientes, como es el efecto apalancamiento, provoca que se trate de un instrumento de alto riesgo, porque también las ganancias pueden ser ilimitadas, pero también las pérdidas, pues puedes perder el 100% de la inversión. Los contratos de opciones tienen como los futuros vencimientos a corto plazo y existe menor liquidez en los contratos de opciones que de futuros. Y por último, otro inconveniente, requiere un buen conocimiento de los mercados financieros y de estos instrumentos. Por último, vamos a hablar del último tipo de activo derivado, que son los swaps. Un swap es un derivado financiero en el que dos partes acuerdan intercambiar los beneficios futuros de dos productos. Se trata de uno de los rendimientos bursátiles que más han crecido en los últimos tiempos. Un swap es un acuerdo de intercambio financiero en el que una de las partes se compromete a pagar con una cierta periodicidad una serie de flujos monetarios a cambio de recibir otra serie de flujos de la otra parte. Estos flujos responden normalmente a un pago de intereses sobre el nominal del swap. Los swaps pueden ser de muchos tipos, estando a veces referenciados a tipos de interés. Vamos a ver en concreto unas líneas sobre el swap de tipo de interés, que es un contrato financiero entre dos partes que desean intercambiar el pago de los intereses que se derivan de la emisión de obligaciones o bonos realizados a diferentes bases, fijo y variable, sin existir intercambio del principal de la deuda y operando en la misma moneda, excluyendo del acuerdo la amortización del principal que no cambia de manos. Entre las características de los swaps encontramos que son operaciones con cumplimiento en un futuro. Cubren los riesgos contra movimientos adversos de tasas y precios. Los swaps de divisas tienen la ventaja de que cada parte puede obtener los fondos requeridos de una forma más barata que si los hubiese conseguido directamente en el mercado. Permite una gestión activa de las deudas de las empresas al permitir alterar el perfil de los intereses de las mismas. En el caso del impago o cumplimiento de una parte, la contraparte tendrá un riesgo crediticio hasta el punto de que la divisa que haya sido permutada sea depreciada con respecto a la otra. Puede ser imposible o muy caro finalizar el swap si cambia las condiciones del mercado. El swap evita la compra y la venta de los propios instrumentos de deuda, por lo que puede eludir consecuencias como los costes de transacción, los efectos fiscales y las limitaciones legales. Y por último, los pagos efectivos derivados de un swap son el resultado de la diferencia neta entre dos cantidades, por lo que representan unas características de riesgo de crédito superiores a las de la compra y la venta directa de instrumentos de deuda. También tiene riesgos el operar con estos swaps. Vendrá determinado por la pérdida que podría sufrir una parte por impago de su contraparte o por un defecto en el acuerdo de permuta. Existen, entre otras, las categorías de riesgo. Riesgo de crédito. Probabilidad de incumplimiento por la contraparte de los términos del acuerdo swap. Este riesgo ha sido mitigado parcialmente con la liquidación a través de las denominadas cámaras de compensación de contrapartida central. Un riesgo de mercado o sistemático se debe a la incertidumbre que acompaña a los movimientos de los tipos de interés. A mayor plazo de vencimiento del swap, mayor riesgo. El tercer riesgo es el de desacuerdo. Se refiere a las dificultades asociadas a que ciertos términos de planteamiento del contrato swap estén equivocados. Como norma general, en cuanto a los riesgos, el valor del riesgo en las operaciones swap decrece con el tiempo, aunque cuanto mayor sea el horizonte temporal del acuerdo, mayor será la probabilidad de impago. La entidad financiera realiza una ganancia o pérdida al vencimiento, dependiendo de qué parte incumple el pago, del periodo de impago y del nivel de tipo de interés en esa fecha. Los riesgos positivos, si se pierde, o negativos, en caso de que se gane, sobre contrapartes distintas por parte de un mismo banco de inversión no se compensan, debiendo valorarse los riesgos negativos con un valor nulo. De esta forma, son los riesgos positivos los que indican el riesgo de crédito de la cartera de swaps del banco. El riesgo de crediticio de un swap de interés se estima entre el 3 y el 4% anual del principal, dependiendo del tipo de interés pronosticado y del vencimiento del swap. Y bueno, por último, en esta slide, la bibliografía utilizada, que básicamente de las monografías de Juan Mascareñas, de algún artículo de internet y de un tema utilizado por Sonia en otra asignatura. Y espero que os haya gustado.